el año que viene. Bueno, acá Agustín Salek. Lo que más me gusta de la primavera es que se acaba el frío, los días son más largos y me puedo juntar más con los chicos y pasarla bien. Escuchá la primavera por Nacional, la radio de todos. Bueno, ya han pasado 26 minutos de las 8 de la mañana, pasa volando la mañana y usted todavía está allí arrancando la mañana mientras el sol ya está pleno aquí en la ciudad de La Rioja y mientras nosotros sabemos que va a ser una mañana álgida, una mañana caliente, podemos decir, al menos en el ámbito municipal. Ayer hubo una reunión, decíamos, vimos una convocatoria de los gremios, de uno de los gremios quizás, o fue autoconvocada, no sabemos. Por eso le vamos a preguntar a don Carlos del Giorno, del gremio municipales. Muy buenos días, Gabriel Miranda, le saluda. ¿Cómo está? Hola, Gabriel, buen día, saludos para todos. Bueno, Carlitos, coméntenos acerca de esta convocatoria. Se hablaba de una convocatoria de movilización para el día de hoy por el tema del reclamo al no pago de estas 5.000 personas pues, del bono navideño, ¿no? Sí, pero nosotros no, el SOE no convocó a nadie. ¿Ustedes no están haciendo convocatoria? Nosotros no estamos haciendo convocatoria. Nosotros estamos, hace un mes que estamos, y vos sabés muy bien, hace un mes estamos en la calle pidiéndole a los compañeros, porque esto lo veníamos ya hablando, y sabíamos que iba a pasar esto, que el gobierno no le iba a pagar a los programas y a algunos de los compañeros municipales de planta que no estaban en el circuito del gobierno provincial. Por eso yo, que no era caprichoso salir a la calle este mes último, que salíamos 2, 48 horas, 24, 48, 72, era para que el gobierno municipal entienda esto que estaba haciendo y deje las puertas abiertas a los trabajadores, que no le pase por ella volante y todo eso. Y me han puesto piedra en el camino todo este mes. Entonces, ahora, hoy por hoy, convoca el intendente con los directores, cuando los directores le apretaban a los trabajadores, hoy convocan ellos. Nosotros no convocamos a esta movilización. Sí repudiamos lo que hace el gobierno de la provincia, por discriminación, hoy por hoy vamos a presentar una nota en el INAVI por discriminación y después nosotros vamos a hablar en conferencia de prensa que tenemos a las 10 de la mañana hoy en la CGT, vamos a hablar del tema este del municipio, que el gobierno ha dejado 5.000 trabajadores sin pagarle el bono navideño. Ah, bueno, no, me deja descolocado. Yo pensé que desde que era usted el que estaba haciendo la convocatoria. Sí sabemos también que esto está siendo impulsado desde el municipio, pero pensamos que usted se iba a sumar. Usted directamente no se va a sumar nosotros, a esto. Nosotros no nos sumamos porque si vamos a estar en medio de una compulsa política que no tenemos nada que ver nosotros. Entonces no queremos que los trabajadores sean rehenes de la política. Claro. Es entendible y es difícil de comprender por allí para la gente, ¿no? Porque usted como gremialista dice, bueno, pero si hay un reclamo de los municipales, pero también hay un tema político, ¿no? Porque acá quizás se solucione con un telefonazo, ¿no? Una así llamada es telefónica para aumentar en vez de 140 a 150 millones, eso es lo que decíamos esta mañana. Así es, si vos, y creo que Gabriel, que vos sabés, hace un mes que vengo detrás de esto, no es que uno no quiere, uno trata de hacerlo mejor, pero a ver, cuando yo quiero no dejan, y ahora que ellos necesitan tengo que estar de frente, y no es así la cosa, no es así. Cuando nosotros pedíamos salir, por es que esto sabíamos que iba a pasar, nos cerraron las puertas, y hoy por hoy, ahora ellos quieren salir adelante. Sí, teníamos que tener una reunión previa, la institución del SOEN, la gremialista, no son ellos los gremialistas, porque yo no voy a mandar a ninguno a poner la luz ni a hacer el asfalto, no voy a pasar sobre el intendente y sobre ninguno. Yo creo que ellos tendrían que haber sentado con nosotros y ver cuáles son las mejores formas de hacer esto. Quizás, como decís vos, un telefonazo al gobierno, hacer algo, o ellos mismos, como hizo el gobierno, sacar un préstamo, después recién del préstamo, cuando le paguen a la gente, podemos protestar y que le devuelvan la plata. Perfecto. Bueno, Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, cómo, qué es lo que sucede hoy, si es que se va a dar esta convocatoria, esta manifestación. Sí hemos visto que estaban reunidos, pero claro, estaban reunidos por la convocatoria de los mismos directores. Ahora, ¿esas convocatorias son por presión o son porque la gente quiere ir? Mirá, hay un 50% de la gente que no va a cobrar. Yo creo que esa gente es la que va a ir. ¿Entendés? La gente se merece cobrar. Porque vos fíjate que a nivel provincial, todos los municipios, a nivel provincial van a cobrar, menos de capital. Ahora, ¿usted ya la vio esta película o no? Por eso, es una película, la misma película de hace unos años con distintos actores. Quintela Beder, ahora es Paredes Casas. Exactamente. Y siempre de rehén están los trabajadores en el medio. Entonces, yo creo que de una vez por todas se tiene que terminar esto. Pero tampoco podemos bajar la cabeza y hacer lo que quieren ellos, porque nosotros venimos trabajando de esto hace mucho tiempo, y si esto hace un mes y medio atrás, que venimos saliendo con los gremios estatales a la calle, pidiendo el bono navideño para todos, una recomposición salarial todo, la quincenita para todos, y no al gremio no le daban importancia el reclamo nuestro, o los directores presionaban a los trabajadores para que no salgan, bueno, tampoco a nosotros no nos va a ayudar de las narices como tienen ellos. Bueno, Carlito del Horno, sobre el tema de la CGT, hubo una controversia allí, los números que Reynoso que son otros, que iban a hacer una presentación, porque dice que no llegaban a 18, eran 18 nada más los gremios, usted dice que fueron más los que aprobaron al final este triunvirato. ¿Cómo quedó al final y ahora hacia futuro? ¿Cómo se va a trabajar? Bueno, esperamos, te lo resumo porque hoy tenemos conferencia de prensa sobre eso, ¿viste? Para que sepan, chicos, es en UPCN a las 10 de la mañana, ¿eh? Si mandan algún notero, ya saben, en el UPCN a las 10 de la mañana vamos a hacer una conferencia de prensa sobre la CGT. Acá en el centro, allá en el Evita. Sí. Tenemos cortita. 40 gremios fueron los que estuvieron avalados con el aval a nivel nacional de los confederados. 40 gremios. ¿Después que se fuera Reynoso o antes? Con Reynoso. Algunos. Ah, cuando... Claro, Reynoso dice que él entró... Dieron la anuencia esa, pero después se retiraron a la hora de votar, que no cuenta eso. Sí, después se retiraron, pero había, te cuento, se retiró Reynoso y se retiraron 5 compañeros del parque. Entonces, de los 40, quedaron unos 24 gremios, que eran los nuestros. Ah, perfecto. De los 40, vos, para seguir la normalización o la convocatoria, tenés que tener la mitad más uno. Teníamos que tener 21, ¿estamos de acuerdo? Claro. Éramos 24. Y se sumó uno de Reynoso, que es Mercado Roberto, de UDA, se sumó para nosotros. Y se sumó la gente de UTA, para nosotros. Entonces, la gente de él vino para nosotros, no es que nosotros éramos menos, porque si éramos menos, como dice el 18, no se hubiera seguido con la normalización. Claro, eso es lo que dice él, que era 18. Pero ahí están todos los papeles y a nivel nacional no pueden estar jugando, gente que vino de viajando, no puede estar jugando con una cosa de esa. Y bueno, él se defiende como gato para San Río, me parece bien. Los papeles van a decir cuando vengan quién es CGT y quién no es. Bueno, pero no tiene sentido si de estar mintiendo, si es que ya está. Y está todo escrito en las actas. Pero por eso, ellos tenían, nosotros teníamos 36, 37 gremios, de los cuales 4 o 5 eran no confederados. Esos no participaron. No confederados quiere decir que no tienen representación local. A nivel nacional. Nacional. A nivel nacional. Ellos tenían, creo que 18, de los cuales 12 me parece, 11 o 12 eran confederados. Los otros eran locales. En total eran 59 gremios, de los cuales quedaron 40, porque 19 no pudieron participar. Esa es la realidad. Unos que no eran confederados y otros que estaban observados. Todo eso está en los papeles que llevó la gente, las actas que armaron y todo eso. Ahora ustedes tienen copia después para mostrar no, en la por supuesto, de prensa de no, las por actas. Supuesto. Cuando nos den la cuando nos den a nosotros la, ¿cómo se llama? La resolución. La resolución de la firma, de que está todo bien, ahí vamos a presentar todo. Y todo esto que te estoy diciendo lo vamos a hablar en conferencia de prensa hoy. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí vamos a ir para tener los detalles de esto que, bueno, lo ha dejado descolocado un poco a Reynoso, porque él sigue reclamando, dice que va a hacer una presentación judicial, está bien, denuncia y qué sé yo, porque eran 18 y no eran 20 y pico. Está bien, tienen toda la oportunidad de hacerlo. El tema es que él queda fuera ahora. Sí, queda fuera. Quedó ahora afuera. Las secretarías esas que quedaron abiertas, ¿lo siguen esperando que vaya él? Sí, nosotros esperamos, no a él, sino a todos. A él le ofrecimos un lugar en la cabeza, no él, sino la gente de él. Y él, sí. Él adentro de la lista también. Hemos ofrecido a todos porque queríamos la unidad de todos, pero bueno. Uh-huh. La unidad no se arma con 12 o 13 gremios, somos 50 gremios, y después que pase todo esto, vamos a convocar los gremios que no son confederados, porque también es dentro de la CGT, y estemos todos unidos. Exactamente, ahora, ¿es posible de que los otros gremios se sumen? Y esperemos que sí, porque si queremos mejorar la calidad de vida de los trabajadores, el salario y todo eso, tenemos que estar todos juntos. Bueno, los otros, en el caso de Carrizo y el otro Achín, ¿todos piensan lo mismo que usted? Carrizo no está, Carrizo fue el que se bajó. No, ¿cómo es que se llama el de plásticos? Castro el de plásticos. En el caso de Castro, Achín y usted, ¿todos piensan igual que usted de esto que me está diciendo? Y sí, es la verdad, pero aparte no se puede pensar distinto porque es la verdad. Perfecto. Ahora, bueno, ya tenemos los gremios ordenados, la CGT ordenada. ¿Y ahora qué vamos a hacer a futuro? Porque viene mal la cuestión lo que es social. ¿Qué van a hacer ustedes como parte gremial, sindical? ¿Van a hacer la misma que hizo Reynoso de tranqui y sigamos para adelante? ¿O van a plantear poner otra postura? Bueno, yo creo que es el cambio que queríamos, ¿no? Tener una CGT distinta. Sí, el diálogo seguramente, pero también más combativa, con más presencia en los sindicatos, en las fábricas, llevando proyectos para mejorar la situación de cada sector. Una cosa es diálogo, otra cosa no se cuenta con el gobierno. Entonces nosotros lo que queremos es estar... no en estos 8 años que pasaron que hemos criticado nosotros, sino hacer algo distinto para mejorar a los trabajadores, que para eso nos eligieron. Pero ustedes como que todavía no se recuperan de ese golpe de después del Riojanazo, ese golpe de Lito Assisa saltando a la política. Es como que ha quedado ese descreimiento y ahora no convocan. Es verdad, y siempre lo digo yo, que no somos muy creíbles nosotros. Bueno, tenemos que trabajar para poder revertir eso. Hay que trabajar para revertir eso. Vos fijate que hoy yo convocaba a la plaza, no yo, éramos 7 gremios estatales convocando a la plaza este último mes, en noviembre, el comienzo, fines de octubre y todo noviembre, y al principio fueron, ponerle 500, 600 personas, después fue mermando. Y hoy va a convocar seguramente el intendente y seguramente los que están del lado del intendente actual y de los que es, van a ir. ¿Por qué van a ir? Porque saben que no va a haber planilla volante, saben que no la van a presionar, saben todo eso. Entonces, todas esas cosas tenemos que hablarlas, que el trabajador tiene que saber que tiene obligaciones pero también tiene derecho. Y ese derecho, dentro de esa obligación tienen miedo, y dentro de esos derechos, perdón, tienen miedo, que no lo tienen que tener. Y una de las cosas que tenemos que hacer en la CGT es capacitación a los delegados y para la gente entienda cuáles son sus derechos. Bueno, acá nos está llegando un mensaje, ¿no? Le están pegando acá con un mensaje, dice que usted los defendió a los que nombró Quintela, peleando para que tengan el trabajo, pero... cuando eran aliados, no quieren defender el bono ahora para ellos, para esos trabajadores, ahora ustedes, como gremio, ¿no? Por el tema de lo que es esta convocatoria del municipio, ¿no? A ver, los compañeros esos que no le pagan el bono son justamente los que Quintela nombró. Son los que no están en el circuito, son los que están del 14... Por la ley de coparticipación sería. No, son los que están, los compañeros que habían entrado a trabajar, habían entrado de planta hasta diciembre del 2014. Por eso. Después del 2014, el gobierno no lo tiene registrado. Pero esa es la ley de coparticipación la que dice eso. La ley de coparticipación. A partir de la ley no lo reconoce, por eso dice, ¿por qué ahora no los defienden si antes los defendían? Digo. No, si siempre lo defendimos. Por eso salíamos a la calle hace un mes atrás, era para eso, para que estos no tengan el problema que tienen hoy. Por eso reclamábamos cada vez que íbamos a las áreas que nos acompañen, porque si ahora está feo, se viene peor. Entonces, ahora, esto es lo que dice el mensaje que nos acaba de llegar de Germán. Ahora, claro, la respuesta es, ustedes antes venían reclamando y el municipio no los escuchaban. Y ahora son ellos los que están convocando. Claro, porque el interés le conviene a ellos. A ver, si hoy nos toman de rehén a los trabajadores para una pelea política y compulsa de ellos, no de nosotros. Nosotros estamos reclamando el bono, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tienen que haber hecho? Ir, levantar un teléfono al gobierno y decirle, las últimas instancias, como dije recién, tratar de primero solucionar los problemas de los trabajadores, ya que andan diciendo que el mejor recurso que tiene el municipio son los trabajadores. Bueno, que le paguen el bono, que busque la forma de pagarle el bono y después vamos a protestar al gobierno. Porque hoy por hoy, y aparte me convocan, a mí no dicen, bueno, que venga el gremio, hablemos, a ver cómo podemos hacer. ¿Cómo podemos hacer? ¿Quién va a...? Bueno, este es el gremio tiene que ir a la cabeza, no ellos convocar y yo ir atrás de ellos. No sé si me explico. Exacto. Claro, son ustedes los que tienen que convocar. Claro, nosotros somos los que tenemos que convocar en un acuerdo con ellos, hacer bien las cosas. Yo estaba dispuesto jueves, viernes, sábado y domingo, no fui a ningún lado, me quedé en mi casa para ver si tenía un llamado. Tuve un llamado para una conferencia de prensa hoy. Para tener una conferencia de prensa hoy con el intendente. Yo no me puedo prestar para una conferencia de prensa hoy. No sé qué va a decir y no puedo involucrar a la gente. Después, si hay algún problema en la calle, ¿quién tiene la culpa? El sueño. Ahora, si yo saco a la calle y hay algún problema, yo me hago responsable. Perfecto. Bueno, vamos a esperar que vuelvan esas manifestaciones fuertes, donde la gente se sumaba. Donde había poder de digamos, los gremios convocaban, se hacían las movilizaciones multitudinarias. Bueno, llegó a un riojanazo, ¿no? Cambiaron sí, hacía, cosas los gremios. Vos tenés que ver que hacía 4 o 5 meses que la gente no cobraba. Era otra instancia, era otro momento. La gente no cobraba, estaba desesperada. Y eso lo tomaron, era peor, mucho peor que ahora. Entonces la gente hoy cobra, dentro de 15 días cobra la quincenita y ya se plancha. Ella se plancha. La quincenita es un arma de que te desmoviliza. Porque vos cuando estás para movilizar, ya te salta la quincenita. Y la gente ya con eso no sale, ¿me entendés? Claro. Eso desmoviliza, dice usted, la quincenita. Sí, desmoviliza. Porque cuando estás llegando a que la gente no tiene un mango, ya salta la quincenita y la gente ya no sale. Eso más del aprete de los compañeros. Porque la verdad, tienen miedo. Porque los que tienen programa... tienen miedo que se lo saquen, porque es una beca y te cambian, te saca y es unos pesitos que te hacen falta. Mucha gente tiene familia, entonces la gente no arriesga. Y el que tiene planta dice, bueno, si total yo voy, si no voy igual lo cobro. Así que está muy feo. Y más allá de lo que seguimos diciendo, que no somos creíbles, eso no me descarto. Claro. Bueno, ¿ustedes, de parte del gremio, ustedes van a hacer convocatoria paro en estos días, hacia futuro, o están analizándolo desde la CGT? Estoy hablando de lo que es SOEM. No. El SOEM, esto también lo quiero aclarar. El SOEM, particularmente, tiene la facultad, sin llamar a la CGT, de hacer lo que el SOEM cree conveniente. Vamos a analizar lo que va a pasar en estos días y después veremos. Porque los bancarios están convocando para jueves y viernes, paro, el 15 y 16. Sí, los bancarios, claro, somos cada sindicato hace su trabajo y después si vos ves que te hace falta la CGT para reforzar, hablamos con la CGT. Perfecto. Bueno, Carlos del Giorno, muchas gracias. Un abrazo. Carlos del Giorno, secretario del gremio SOEM, sindicato del municipio, de los empleados del municipio de la capital. Nacional. Información, música, deportes, humor, servicio. Radio.